Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra transmisión de Música Híbrida, muy contentos de tener otro proyecto musical, que pues la verdad es que estoy muy sorprendido también de, pues, de toda esta carrera que ya tienen y pues no solamente que han desarrollado aquí en nuestro país, sino que ya están reconocidos a nivel internacional y eso da mucho gusto, puesto que es una banda totalmente mexicana, pero ellos ya nos platicarán a lo largo de esta charla, de este programa, qué onda con ellos. Entonces me gustaría que los que están aquí se presentaran, dijeran su nombre, qué es lo que tocan en el grupo y justamente cómo se llama el proyecto. Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Calleja, soy el guitarrista de Gallina Negra. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Velázquez, yo soy el flautista. Hola a todos, yo soy Omar López, soy el saxofonista de La Gallina. Hola, yo soy Gustavo Morales y toco batería. Yo soy Alberto Salas y toco el bajo. Algo que me llama la atención mucho ahorita es justamente el nombre, sabiendo que pues prácticamente todos ustedes son hombres y utilizan un nombre, pues digamos, totalmente femenino. ¿Qué onda con ello? ¿Cómo surge? ¿Y cómo surge? ¿Y por qué esta ironía? ¿Qué onda con ello? ¿Cuál es el concepto del nombre que traen ustedes? Mira, más que un asunto de género, de femenino masculino, es un asunto que tiene que ver con las tradiciones de nuestra música, de nuestra cultura mexicana, ¿no? El nombre sale, se llama Gallina Negra, porque hay un ritual en el estado de Veracruz que se llama El Costumbre, en donde en ese ritual el chamán, bueno, empieza a elaborar todo su rito y al final del rito sacrifica una gallina negra como símbolo de las maldades, ¿no? Esto es para pedir a los dioses este sacrificio de lo malo por cosas buenas para el entorno, para el pueblo. Entonces, en base a este ritual, yo hice una canción que justamente se llama Gallina Negra y que está editada en el segundo disco del grupo, que se llama Gallina Negra Similares y Conexos. Y a partir de ahí, nosotros teníamos el nombre de Similares y Conexos, pero esta conjunción con lo chamánico se identificó mucho con mucha gente y nosotros decidimos cambiar de nombre a Gallina Negra justamente por tener ese vínculo entre las culturas mexicanas y nuestro pueblo, ¿no? Como una especie de símbolo. Es por eso el nombre de Gallina Negra. Ahora, ¿qué tanto como músicos justamente están revolviendo la tradición musical con todo esto moderno? Porque finalmente, pues ya como que hay un camino en donde parece ser que la tradición ya no es tradición y que lo urbano ya no es tan urbano. ¿Qué pasa con eso y qué pasa con justamente con este concepto que traen ustedes de fusionar, si se llama de alguna manera, o qué es lo que están intentando hacer con todo este proyecto, pues que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Sí, pues yo creo que lo que nosotros hacemos es un sincretismo, ¿no? A final de cuentas, provenimos de diferentes estados de la República, nos dedicamos a tocar no solo música tradicional o no solo rock, sino también música clásica, algunos tocamos música del mundo, etcétera. Y yo creo que más que una propuesta, nació como una necesidad de llevar todo esto que tenemos, todo lo que somos, el orgullo que sentimos por la música tradicional mexicana y por nuestras raíces, llevarlo a algo actual, algo que con lo que nos sintamos identificados, y es por eso que entra de repente el minimalismo o entra, no sé, sonidos de música concreta, entran instrumentos que tal vez no son tan rockeros como, pues no sé, el acordeón, pero que son parte de la tradición mexicana. Entonces, sones del sur, del norte, sones nayaritas, sones veracruzanos, eso fue lo que se hizo al principio, y ahora lo que la gallina está haciendo es como depurar la cita musical, ya no se toca, ya no hay citas tan textuales de la música tradicional mexicana, y de esta manera ya sintetizamos todo esto que se vino haciendo durante años en algo que Jorge, bueno, que existe esta corriente y Jorge la busca en sus composiciones, que es el rock en oposición, que es un rock en donde ya no hay voz, es mucho más instrumental y que está experimentando desde la parte clásica, un poquito de jazz, un poquito de funk, un poquito de música de minimalismo, etcétera. Y pues es lo que estamos haciendo ahora con este quinto disco. Y además yo creo que es un proceso que se da de manera natural, sobre todo a los que componemos, en el caso de Juan Carlos Pacheco y en mi caso, es un proceso que se da de manera natural porque finalmente transmitimos o creamos lo que escuchamos, y no solamente escuchamos un solo género, podemos disfrutar una amplia gama de géneros, como ya lo dijo mi compañero, podemos escuchar desde música antigua, del Renacimiento, música barroca, hasta la música más contemporánea del siglo XX y siglo XXI, las nuevas corrientes de la música académica. Pero también somos rockeros. Bueno, yo crecí siendo rockero, pero también en el camino aprendí a disfrutar lo que es la música tradicional mexicana y después las músicas del mundo y el jazz, ¿no? Y finalmente todos nosotros, bueno, nos desarrollamos como músicos en diferentes ámbitos y al final todo eso lo metes como en una licuadora en tu cerebro y en tu creatividad salen todos esos elementos sin remedio alguno. No te puedes desprender de esa parte, ¿no? Entonces en ese sentido, por eso somos un grupo de fusión, porque mezclamos todo lo que escuchamos y al final sale, sin ningún prejuicio, sin ningún menoscabo, no importa. O sea, todo es bueno, todo es audible y todo es parte de lo que estamos haciendo, que es parte de la cultura musical. Oigan, pues entonces, ¿qué les parece si justamente presentamos un primer track? ¿Y cómo se llamaría ese track? ¿Y cuál sería? Esto que vamos a escuchar es Quetzal Mariposa, y justamente vamos a escuchar sonoridades de la música latinoamericana y después fusionadas con algo de progresivo. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Gallina Negra y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gallina Negra. Y pues bueno, una pregunta que digamos para la gente que no se ha acercado mucho a su trabajo, pues sí me gustaría que así rápidamente me platicaran un poquito quiénes fueron las células que germinaron este grupo de Gallina Negra, cómo se forma y en qué año y cómo es que empiezan a involucrarse la gran mayoría de los músicos que están con ustedes. Pues en qué año, pues ni sé. O sea, yo tengo... o sea, pero empezamos a trabajar en el 90, en 1990. ¿Quién? El maestro Jorge Calleja, Iván Esquivel y otros, Eduardo Velázquez, ¿no? O sea, Yogi. Y y pues de ahí empieza todo el... ¿Qué más? Toda la travesía, ¿no? Acá con todo el show con la banda, ¿no? Ha sido difícil encontrar a los músicos adecuados para un proyecto que pues realmente ya veo que está muy crecido. Pues mira, ha sido complicado, sobre todo cuando te dedicas a hacer música en el ámbito cultural, es decir, que se desmarca un poco dentro de las corrientes comerciales. Es difícil sostener una banda porque justamente no estás generando como el recurso que te permita vivir completamente de ello. Sí generas el recurso, pero es esporádico, ¿no? Y casi todo esto es un fenómeno mundial. Los grupos culturales así funcionan y siempre están como sosteniéndose por otros medios o por otros proyectos musicales y los están combinando. En ese sentido, ha sido difícil conservar la misma gente durante tantos años, ¿no? Desde 1990 hasta acá es todo una travesía, como ya lo comentaba Eduardo. ¿Cómo cuánta gente ha pasado? Mira, actualmente seguimos Eduardo y yo. Ajá. Y en el camino han pasado muchos. Finalmente, después de ello, en el 2001 entra Alberto Salas, en el 2003 Carlos Pacheco y el maestro Omar, y el año pasado Gustavo Morales en la batería. Entonces se ha ido como renovando, digamos, la sangre. Aunque esta última formación, salvo el maestro Gustavo, ya tiene bastantes años, desde 2003. Entonces nos ha unido principalmente la amistad, los objetivos musicales que tenemos, el gusto de convivir con ello, y eso es lo que hace sólida una banda. Porque cuando te empiezas a preocupar por otros intereses, como es el monetario, ya empieza a haber como problemas y es cuando la gente se dispersa, ¿no? Que no debería de haber, si quieres hacer autosustentable tu proyecto, no debería de ser un problema. Pero eso ya es como una cuestión de educación y de cultura del sistema, del país. Ajá, o sea, en el ámbito de educación cultural, solo de hablar de enseñar música tradicional en las escuelas o no, o de concierto, o rock, más que nada, ¿no? O sea, no es que no necesitemos dinero y no nos guste cobrar por lo que hacemos y que no le demos un valor al trabajo y a la obra, pero el pensar en eso antes que en otra cosa, en la situación de este país como está, eso es lo más complicado. Y es que parece haber como en la escena, digo, porque conozco bastantes escenas, por muy pequeñas que sean, de repente el rockstarismo, que podría llamarlo, como que sigue impregnando, ¿no? Y es difícil que las bandas se sostengan a partir de eso, ¿no? Por eso preguntaba cómo es que este grupo finalmente logra esa combinación de varios elementos que le están dando vida, ¿no? ¿Cómo ven también esta parte de la filosofía del rockstarismo, por ejemplo? Pues yo creo que es un mal del país. No, para nada necesario. Yo creo que es idiosincrático, ¿no? O sea, padecemos de ahí, de este exceso a veces de orgullo, esta falta de modestia como músicos. Esta es una carrera en la que nunca terminas de estudiar, entonces es muy difícil que alguien, un músico profesional respetable, diga, yo ya estoy yo ya soy y además soy más que tú, ¿no? Eso sucede cuando como que todavía no se logra esta madurez musical y personal, y entonces ensucia, ¿no?, la relación de la banda. Lo hemos visto muchísimas veces y lo lamentamos, pero yo creo que viene de ahí, ¿no? No somos como mexicanos, al menos puedo hablar, creo que padecemos de esta falta de modestia y de poner los pies en la tierra, ¿no? Y darnos cuenta de que pues, sí, tal vez llevamos unos cuantos añitos tocando, pero nos hace falta muchísimo por aprender, y se puede, ¿no? Te puedes acercar como músico a otro músico que tú admires y pedirle ayuda, y eso es como una regla de oro, ¿no? Siempre trata de tocar con músicos que sean mejores que tú, porque entonces así vas a crecer. Pero esto solo se logra, esta manera de llevarte, con la madurez, ¿no? Ya que pasan los años, te das cuenta de que este rockstarismo pues no nos lleva a ningún lugar, y que además jala otras malas influencias, ¿no? Las envidias, pues no lo sé, pasan muchas cosas, ¿no? Dimes y diretes en YouTube, en Facebook, por tonterías, ¿no? Eso le hace mucho daño a la escena musical en general en México. Y creo que La Gallina, pues empezamos a hacer música, nos respetamos los unos a los otros como músicos, y de ahí nació una amistad y un lazo pues muy fuerte, ¿no? Muy sólido. Ahorita también, antes de entrar a este corte, estábamos hablando un poquito de las estructuras, de cómo sonaba, digamos, el siguiente track, ¿no? Que en un momento lo van a presentar. ¿Cuál es la dinámica del grupo para justamente empezar a desarrollar estos temas que se van dando en el grupo? Pues, o sea, yo que soy el baterista y que entré el año pasado, o sea, que soy como el más nuevo, el más reciente de los integrantes, veo que traen una idea musical. O sea, muchas veces ya son composiciones que ya habían hecho hace ya tiempo y que ya la habían tocado de hecho con otros músicos. Pero en la manera en cómo lo trabajamos es también para mí, o sea, me gusta porque también es muy libre. O sea, me dan como la idea, que es como hacia dónde va la pues no sé, la rola o la canción. Y de ahí, pues cada quien tiene como, puede meter pues lo que, o sea, lo que puede hacer o lo que le gusta o hacia dónde moverla, ¿no? O sea, sí hay unos lineamientos, pero no es muy rígido. O sea, eso es lo que me gusta, cómo se trabaja, ¿no? O sea, ese tipo de ideas que el compositor las tiene muy bien, o sea, muy bien, o sea, concretas, pero sí te da esa libertad de cómo trabajar con los demás integrantes, ¿no? Sí, sobre todo esta última línea que estamos tratando de seguir, las composiciones que ya estamos realizando, primero se presentan en partitura, digamos, uno como compositor las trabaja en casa. Se presentan ante el grupo en partitura, pero sobre la partitura el compositor da la libertad de modificar o de sugerir las modificaciones, y entre todos vamos trabajando como finalmente la estructura final. Porque a veces como compositor tienes como una idea, pero es muy importante siempre socializar y escuchar nuevas ideas al respecto de tu idea, y eso va dando forma a la pieza musical final, y que esté al fin, todo el mundo a gusto con lo que se está haciendo, ¿no? ¿Las piezas maduran entonces? Sí, definitivamente. Cuando Jorge o Pacheco traen una partitura, pues primero te enfrentas con las notas, ¿no? O sea, tienes que leerla. Nos hemos vuelto un poco, o sea, mejores lectores a primera vista por lo mismo, y eso, no, eso ya es un crecimiento. Después vas haciendo las anotaciones en la partitura, y después de tocarla unas cuantas veces es que empieza a agarrar el pulso correcto, las dinámicas, o sea, los movimientos agógicos y dinámicos correctos para, como dice Jorge, estar contentos entre nosotros, ¿no? Y nos vamos haciendo las sugerencias, ¿no? De, oye, estás un poco fuerte, creo que esto lo puedes, este solo lo puedes explotar más, o quítale notas, pocas notas, etcétera, ¿no? Ya es una manera como muy personal, muy del grupo. Y todavía viene la parte en que la presentas al público, te regresas a tu casa y vuelves a hacer algunos cambios, ¿no? Que dices, ay, como que me gusta un poquito más lenta porque la gente como que la estaba disfrutando y no era tan rápido, o la misma pieza pues te va pidiendo, ¿no? Pidiendo cambios, tal vez alargarla, tal vez acortarla, como la siguiente pieza que vamos a escuchar, por ejemplo, que es una pieza, es como una especie de Frankenstein, en donde la pieza puede durar 2 minutos si la tocas como está escrita en la partitura, o podría durar 10 minutos si repites las células, que nosotros de broma le decimos las cajitas, pero es una pieza muy, muy, muy peculiar, porque al principio entra con una sección, se van involucrando poco a poco los instrumentos y llega un momento en el que ya estamos haciendo una pequeña improvisación desde el principio, ¿no? Esa es como la introducción. Después viene una parte escrita que podríamos decir que es una AB. Y después vienen estas cajitas que son células repetitivas en compases diferentes. Ya no hay una continuidad. O sea, tú ya no lo puedes seguir con el pie o con la cabeza porque de repente cambia el pulso. Y esta célula dura nada más 2 compases. Entonces tú la puedes mantener ahí e incluso puedes pedir que uno de los músicos improvise o puedes pasarte nada más la repetición de los 2 compases e irte a la siguiente cajita. ¿No? Es el otro mundo. Sí, sí, es otra área, tanto tonal como rítmica, ¿no? Y es muy interesante porque entonces tú vas, es como si cambiaras de frecuencia en la radio, ¿no? Muy rápido. Ajá, o puedes quedarte en una estación un ratito y después ya no se vuelve a tocar el tema y sale la pieza, ¿no? Es una pieza muy, muy especial. Yo a Apache le digo que hace el género en el que él compone es música apacheca y porque también tenemos otra banda que se llama Pulcata Minuta y él compone las piezas de Pulcata Minuta y es así como pues, la música apacheca, estas influencias de pues Zappa, Hermeto Pascual, música del mundo, mucha música gitana, y son jarocho, que es como lo que hace Pacheco, pero que además tiene nociones de escritura clásica, ¿no? Él fue a la escuela superior, creo, ¿no? A la Nacional de Música, sí. Oigan, pues entonces, ¿qué tema es el que van a presentar? Porque ya me lo hicieron mucho más interesante, ¿no? Hablar de estas cajitas y cómo se va estructurando y cómo le van dando esta gógica, como dice el maestro, ¿no? ¿Cómo se llama la rola? La rola se llama Mayagüel. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo Gallina Negra y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gallina Negra. Y pues estamos aquí platicando entre la canción, justamente, pues como que estos estándares de música, ¿no? Hablemoslo así, que son cuadrados, que en cuanto te empiezas a salir de esas cajitas, digamos, de alguna forma que ellos tienen, como que hay músicos que ya no se sienten cómodos y ya no saben qué hacer con eso, ¿no? A ver, platícanos un poquito de qué es lo que está pasando con la música cuando empiezan a romper. Tú lo llamabas que grupos que son nones, que ya hay problemas en cuando la música se vuelve, digamos, ya impar, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa con eso? Porque creo que es como una filosofía interesante y una observación muy, muy interesante. Sí, esto yo estudiando musicología en la Nacional y hay un libro que se llama La binarización de los ritmos ternarios en Latinoamérica. Entonces te explica muy bien cómo tiene que asimilar una cultura un elemento, en este caso el ritmo. Entonces los europeos, con toda la africaneidad y las cosas de América Latina, no pudieron agarrarlo en ese sentido, como te decía, ¿no? Si tenemos 7 tiempos, ¿por qué no puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Y más bien no, lo puedes subdividir en grupos, 2 más 2 más 3, ¿no? 4 más 3, 7. Y todo eso es cambiarle el sentido a las cosas o verlo de otra manera. Entonces es a eso me refiero. Cuando tú estandarizas las cosas, como este sistema, en el cuadrante radiofónico no hay más que música en 4 cuartos. Entonces, cuando a un país tú le das 4 cuartos de la mañana a la noche y llega un grupo a proponer 5 cuartos... Ya no es una rola radiable, por ejemplo, porque no lleva un beat, porque no es bailable. no es bailable, porque te juro que yo sí he hecho funk en 5 cuartos, ni siquiera aquí con los maestros, con otras bandas, ¿no? ¿Cómo funk en 5 cuartos? El funk es de a 4 y es tas, tas, como el hip hop. No, o sea, ya eso viene el otro nivel del artista, tenemos que trascender, vamos a entender todo lo que nos enseñaron en la escuela, lo vamos a cultivar, a analizar, a comprender, pero en una manera la tenemos que interpretar de otra manera. Entonces, a eso nos enfrentamos con los músicos, con el público y con la sociedad en general. Están muy acostumbrados, o sea, no es su culpa, ¿no? En la medida que se empieza a enseñar, incluso la escuela de música no te va a enseñar un ritmo de 7 octavos antes de enseñarte un 4 cuartos. Es como antinatural, ¿no? O sea, sería un sacrilegio en varias escuelas más ortodoxas o algo así. Pero además yo creo que es un fenómeno cultural, pero es un rezago en la educación musical en nuestro país. Porque si repasamos un poco la historia, o sea, esto que hacemos de romper los ritmos no es algo novedoso, mucho menos. Sino repasando un poco la historia, Stravinsky a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, justamente propuso la ruptura de la regularidad en la música, ¿no? De las músicas sinfónicas. Y a partir de ahí hubo un desarrollo enorme y una evolución enorme dentro de la música académica, porque también se rompieron las estructuras armónicas, se rompieron las estructuras melódicas y se crearon por ahí de pronto otras corrientes muy novedosas. En México incluso Julián Carrillo inventa el sonido 13, ¿no? A lo que voy, toda esta evolución y esta pauta que nos está marcando la música académica, dentro de la música popular hay un rezago enorme. Y estas cuestiones de romper con el ritmo y con la armonía se da justo con el rock progresivo y con el rock en oposición en los 70s. Y en México aún, en este 2016... hay una reticencia a escuchar esas nuevas sonoridades, esos nuevos ritmos, porque la gente no está acostumbrada, porque le falta la educación musical, y es un rezago enorme dentro de la música popular, ¿no? Entonces, grupos como nosotros en México, que somos como unos cuantos, no somos los únicos, somos unos cuantos, en Europa también como que hay unos cuantos también haciendo esta fusión con lo popular y estas corrientes novedosas dentro de lo académico, pero está sujeto a los intereses comerciales, como ya dijo el cabeza. O sea, lo que escuchas en la radio siempre es cuatro. Incluso el jazz, que se podría decir como dentro de lo popular lo más culto, siempre tiene como una regularidad, salvo las corrientes más novedosas del jazz, ¿no? El free jazz y otras corrientes. Pero, esos no están programados. Si tú escuchas la radio esta de Horizonte, escucharás casi pura música muy tonal y en cuatro cuartos. Y lo mismo sucede en Opus 94, música académica. Escuchas pura música de atrás del siglo XIX. Música del siglo XX, muy rara vez la programan. Casi no, salvo en programas muy específicos, ¿no? ¿Sabes qué? O sea, él dice, Stravinsky rompió y todo eso, pero eso ya, en la música gitana, el 7/8 y el 8/16, o sea, todo eso ya está, y en nuestra música también, ¿no? O sea, no es nada nuevo, es como voltear a ver a otro lado, eso, abrir un poco más el espectro de ese cuadrante que, pues yo no soy director de radio, ¿no? Pero tú, independientemente, tienes tu estación y estás dándole difusión a esta banda. Eso es lo que nos ha ayudado la tecnología. Claro, y también me viene una pregunta interesante. ¿Quién tendría la culpa entonces para que la gente se abriera precisamente a estos nuevos, bueno, y entre comillas, digamos, estos proyectos que están generando otras propuestas que no caen en el canon? ¿A quién podríamos echarle la culpa o a quién podríamos responsabilizar para que este tipo de música se siga cultivando, se siga escuchando y sobre todo que tenga un público que lo acepte y que lo haga suyo, ¿no? Es que tu pregunta es como si nos preguntaras a quién le echamos la culpa de la pobreza en México. O sea, no hay un ente, ¿no? Sino es parte de la historia, parte de las políticas culturales, de la educación en México, de la falta de sensibilidad. Es un montón de cosas, son un montón de factores lo que impide que haya como un progreso cultural, ¿no? Pero Yo sí podría aventurarme a decir que la culpa la tiene la falta de cultura, digamos. O sea, ese sería el ente al que yo podría como achacarle todo esto, porque tenemos un grave problema en educación, ¿no? O sea, el aspecto pedagógico en las escuelas en México, desde la primaria hasta el posgrado, es terrible. Porque normalmente son profesionistas, me refiero en el caso de la música, que son muy buenos interpretando su instrumento, pero que no tienen nociones pedagógicas. Entonces eso crea un retraso y un anquilosamiento. Entonces yo creo que la falta de educación, de programas gubernamentales para mejorar, ¿no? O sea, no para como lo que está pasando ahorita, no se trata de hacerles un examen, sino se trata de darles un maldito curso para que pasen ese examen, ¿no? Porque si no, pues, ¿de qué sirve que cortes cabezas? Eso no va a hacer que crezca México. Dales un cursito, o sea, presiónalos para que se sigan superando y entonces sí puedes examinarlos, pero de otra manera pues no tiene sentido. Y eso pasa en todos lados. Hace poquito me acaba de llegar una alumnita que viene de una escuela superior de música. Y me dice, me gustaría tomar una clase contigo porque mi maestro pues no me pide nada, o sea, no me exige nada. Y ella ya sabe cómo trabajo yo, ¿no? De hecho, yo no acepto alumnos, sino que los preparo para entrar a las escuelas superiores de música y adiosito, ¿no? Pero durante ese proceso de 3-4 meses los traigo en friega. Y entonces ella me decía eso, me decía, es que ya entré a la escuela, ¿no? Pero el ejercicio dura, no sé, toda la página y me dice que nada más estudie la mitad. Y yo estudio toda la página en mi casa, pero después de 2-3 semanas ya me empieza a dar flojera. Ese es el problema, ¿no? Que no estamos siendo exigentes. Y entonces yo sí podría achacarle, porque eso te lleva, ¿no? O sea, esta generación va a crecer y va a crecer con esa pereza mental. Van a llegar a ser, no sé, funcionarios. Y entonces este círculo no se va a romper. Oh, pues muy interesante todas estas observaciones acerca de la música y de lo que tenemos y de lo que se necesita por desarrollar, ¿no? Y pues, ¿qué les parece si vamos con otra canción de ustedes, con otra pieza? ¿Cuál sería? Caracola se llama. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Gallina Negra y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Gallina Negra, lamentablemente es el último bloque, y checa pero muy ameno y también pues bastante recuerda, alimenticio todo lo que están diciendo, donde porque finalmente hablar con músicos, pues a veces no se habla de música, sino se habla de otras cosas, ¿no? Y veo que aquí pues sí está el tema bastante bien manejado, dan otras perspectivas acerca del trabajo que están haciendo. Y lo que sí me gustaría preguntarles, ¿qué onda? ¿Música académica o música tradicional? ¿Es necesario estudiar música para ser un buen músico? Pues, yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí es muy necesario la música académica. O sea, porque, como decía el maestro, uno como músico lírico, ya decían que no era correcto decir eso, pero como un músico lírico, puede perder mucho tiempo en descubrir muchas cosas de la música. Y si tú tienes un guía que sí te sabe explotar lo que tú puedas traer, entonces pues te acerca más el conocimiento, ¿no? Y es más rápido. Aunque creo que también en este tiempo, con la onda de la tecnología, puedes encontrar muchísimas, ya sea, si no sabes leer, puedes aprender a leer en algún tutorial. O sea, por videos o por métodos, conozco pocas personas que son autodidactas, que no necesariamente van a una institución académica, que son músicos increíblemente buenos, así mejores, así que muchísimos otros. La escuela es una herramienta, desafortunadamente supongo que en Europa, Estados Unidos, es distinta la manera en cómo te la enseñan, y aquí creo que pues no está como tan bien, o sea, no tiene como tan buen nivel. Pero, o sea, sí creo que lo que te decía, ¿no? La cuestión tecnológica de estos tiempos te ofrece muchísimas opciones en las cuales tú puedes aprender en base a métodos, tutoriales o lo que encuentres. Sí, sin embargo, yo creo que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la formación. Efectivamente, conocimiento lo puedes encontrar en las mejores bibliotecas, en el internet, en lo que sea. Pero el fundamento de la escuela es más bien la experiencia social que tú estás viviendo, que estás conviviendo, y además la guía del profesor. O sea, el profesor, el buen profesor no es el que te transmite el conocimiento, sino el buen profesor es el que te guía para que el conocimiento esté encauzado. Y te puede decir, puedes tomar de esto, puedes tomar del otro, puedes tomar del otro. Porque como decía Lalo, pues el conocimiento está ahí en las bibliotecas o en el internet, pero ¿qué busco? ¿Y qué es lo que me quiero desarrollar? Porque a lo mejor tienes una idea, como por ejemplo cuando yo empecé a estudiar música, yo quería ser rockero. Sin embargo, el entrar a una escuela y tener estas guías me abrió un panorama completamente desconocido que yo tenía y me pude ir por vertientes desconocidas. Sin embargo, si hubiese sido autodidacta, te aseguro que yo fuera un rockero únicamente y con un conocimiento limitado o especializado en ese ámbito. Sin embargo, estar en contacto con una guía, un profesor o varios profesores, y sobre todo en una universidad, te abre un panorama mucho más amplio y eso te hace constituirte como un mejor músico de varios complementos, ¿no? Ahora, regresando un poquito a lo que estamos escuchando con este disco, con este último disco, ¿cuándo lo grabaron? ¿Qué tantos son los problemas de producción? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este trabajo que están presentando ahora? Pues sí, varios años, para ser sincero, ¿no? 2 años de trabajo. Pues por lo mismo no es fácil vender la música, vender los conciertos y vender la idea en general, entonces nos tardamos mucho en sacar discos y sí nos tardamos. El último que sacamos fue doble, como para ponernos al corriente, ¿no? Un poco. Entonces, estos son 2.5 años, incluso se han presentado algunas canciones ya en festivales en el interior de la República. Tuvimos pues la salida de Otro Elemento y la entrada de Gustavo, eso pues retrasó más todo el proceso. Pero lo que hay es eso, como decía Omar, la síntesis de los 15 años de Gallina Negra ya como tal, con casi la misma formación, y que sería como nuestra tesis, ¿no? Presentando ya puras composiciones originales bajo los estilos que durante estos 15 años hemos retomado unos de otros, y el de la banda misma, de las composiciones de los maestros, es lo que hay. Yo digo, pues que hay buen rock mexicano en este nuevo disco, ¿sabes? O sea, con todas las de la ley de decir, pues esto es rock mexicano y está bien hecho, y tiene onda, y tiene partes tranquilas, tiene partes pesadas, rockeras. Yo creo que es un disco de rock, a final de cuentas, tan común como cualquier otro, si lo quieres ver en el balance, ¿no? De un disco, de una obra de arte o de rock. ¿Quién produce este disco y cómo fue también la dinámica de empezarlo a armar? Mira, en cuanto a la producción conceptual, generalmente es en conjunto, sobre todo un trabajo de los compositores. Y en cuanto a la producción, ya en formato físico, bueno, tenemos la facilidad del estudio Axolotl, en donde grabamos, tenemos todo el tiempo del mundo para la mezcla, para la masterización. Y ahora estamos queriendo hacer como una propuesta, digamos, novedosa, en el sentido de que ya no queremos que el disco salga físicamente en un CD, sino le llamamos que es un álbum, porque estamos conservando como el arte, es decir, trae un librito, una cuestión pequeña, pero ya no es un CD el formato físico, sino es una liga de descarga. Entonces, es lo que queremos como socializar, que lo importante es finalmente la música, y la música la bajas tú de internet, la tienes en tus dispositivos como quieras, conservas el arte gráfico mediante un librito, pero ya creemos que el formato del CD pues está un poco desapareciendo, y estamos como en México tratando de estar en la vanguardia en ese sentido, ¿no? ¿Este disco cómo se llama? ¿Cómo cuál es el nombre y en qué año aparece? Es Altiplano Central, va a aparecer el próximo mes, lo vamos a presentar. Tenemos a la puerta unos conciertos en Colombia para presentarlo, y en Suiza en julio, también para presentarlo. Aquí también lo haremos en algunos lugares que pronto anunciaremos. Se llama Altiplano Central, está basado en justamente en esta meseta que está cerca de las pirámides de Teotihuacán, que es un altiplano central, se le llama el altiplano central. Y bueno, está inspirado como en el camino, en el recorrido que uno hace desde la ciudad hasta esa ciudad sagrada, y todos los paisajes que vas como reviviendo. Entonces, en ese sentido, los temas tienen tintes tanto de heavy metal, pero también de música latinoamericana, de música mexicana, todo en un híbrido, como tu programa. Uh-huh. En un híbrido de estructuras del rock en oposición. Oigan, pues, ¿qué les parece si pues vamos con el último track? De verdad que para mí ha sido un placer tenerlos, platicar con ustedes, con este equipo de musicazos, que pues siempre es sorprendente y siempre es bueno saber que hay gente que está recreando y haciendo música para nuestro país, ¿no? Entonces, pues, les agradezco mucho, y pues, ¿con qué rola nos vamos a ir? Se llama Camino del Altiplano, justamente. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvimos con Gallina Negra, aquí en el micrófono, Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente ocasión. Hasta luego.